Radio Ubrique. Deportes. Y tras esta pausa publicitaria y antes de los servicios informativos de Radio Ubrique, ya saben que llegan a las 6 de la tarde. Hoy nos quedamos, como cada día de lunes a jueves, aproximadamente a esta hora, con tiempo de deportes. En esta jornada de lunes 20 de octubre, bueno, pues con todos los resultados en el horno, bueno, ya salido del horno, ¿no? Con el análisis esperando por parte de los protagonistas. Una semana en la que tenemos que hablar de muchas cuestiones, una semana que es la semana previa a la carrera popular Nutrias Pantaneras, que cumple en este 2025 su 30ª edición. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que organiza este próximo domingo una nueva edición de su carrera popular, que tiene el próximo miércoles 22 de octubre a las 11:59 de la noche su último momento para poder inscribirse. Hay que estar rápido, hay que estar atento, porque hoy lunes también ha sido un día, claro, entendemos, ¿no? Después de del fin de semana en el que, bueno, pues habrá habido gente que ha tenido sus carreras, su cita del fin de semana, ya hoy lunes sí que se reactiva o se vuelve a reactivar las inscripciones ya en este tramo final de plazo. Superan ya los 230 inscritos. La prueba, saben que es 300, es el número máximo. Como decimos, 230, más de 230 inscritos en el día de hoy, a lo que hay que sumar 25 que están preinscritos a la espera del pago de esa inscripción. O sea, ya superaríamos los 250 participantes. Entre ellos, algunos nombres que iremos detallando en las próximas semanas, en los próximos días, perdón. Quedarnos también con algunos nombres, como por ejemplo Pedro Garrido, que este fin de semana se hacía con la victoria en una nueva prueba del circuito de 10K de Sevilla, un circuito muy exigente, de gran nivel, tanto cuantitativo como cualitativo, y en el que el corredor gaditano se impuso, además estableciendo la mejor de las marcas de este 2025 dentro de ese circuito homologado de distancia, en la distancia de 10 kilómetros. Será uno de los nombres a tener en cuenta de cara a este próximo domingo, y con esos premios, esas bolsas o paquetes de viaje de 1.750 y 400 euros para los tres primeros clasificados, tanto de categoría masculina como femenina, donde sí que saben que, por ejemplo, ¿no?, una de las grandes favoritas, y por destacar, es Amelia Salas, la orbereña, que volverá a estar próximo domingo aquí en su cita con la carrera ubriqueña. Tenemos que hablar de todo eso, tenemos que hablar también, o queremos hacerlo, con José Antonio Nieto, a quien le restan poco más de dos semanas para completar su reto de 5.500 kilómetros solidarios por el cáncer infantil. Queremos hablar con Carlos Arenas, que dentro del circuito dentro del mountain bike finalizaba segundo del ranking andaluz, segundo de la Copa Andalucía y cuarto en el Campeonato Provincial de Cádiz. Muy buena temporada para Carlos Arenas, con quien queremos hablar en los próximos días. Tenemos que repasar resultados del Cabu de Ubrique, de la marcha de la Cueva del Gato, tenis de mesa, billar y fútbol, que es lo que nos atañe en el día de hoy. Enseguida vamos a estar analizando la derrota, una más del Ubrique Club de Fútbol Senior, que no pudo traerse nada positivo de su visita al Jimena Athletic, donde cayó por un gol a cero. Un tanto de esos denominados psicológicos, de esos que duelen porque el equipo local se adelantaba en un tanto, en una jugada donde la fortuna le fue esquiva nuevamente al Ubrique Club de Fútbol. Pablo Zarzuela, en un lanzamiento de falta a la frontal del área, vio como su disparo, que parecía que se iba fuera de la meta defendida por David López, pues se tocaba en un defensor y se colaba dentro de la meta, poniendo el 1-0. Antes había dispuesto de algunas ocasiones más el Ubrique Club de Fútbol, que tras la reanudación lo siguió intentando. Bueno, pues Garcés tuvo quizás la más clara, ¿no? En una jugada en la que el guardameta local, Fernando Sánchez, sacó o tuvo una buena intervención para evitar el tanto del empate. Leandro Coronil tuvo otra antes de que, a falta de 20 minutos, el Jimena se quedara con uno menos por roja directa a Francisco Javier Vallecillo, que agredió a Alejandro García Miranda, que tiró en este caso, ¿no?, de un mejor saber estar propició esa roja local. Con uno más, el Ubrique lo intentó por arriba y por abajo. Por arriba era muy complicado, por abajo también lo fue. En el día de ayer, el colegiado que no señaló penalti sobre Leandro Coronil en el minuto 80, y ahí pues se fueron al traste muchas de las opciones del empate para el Ubrique Club de Fútbol. Bueno, pues enseguida vamos a estar con eso. Antes repasamos el resto de resultados del Ubrique Club de Fútbol. Balance de 7 victorias y 5 derrotas para los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Los triunfos llegaban de la mano del juvenil, 1-4 frente al Trasmayo. El cadete de tercera vencía 5-1 al Marianistas. El cadete femenino remontaba el tanto inicial del histórico Recreativo Linense y conseguía la victoria segunda en 3 jornadas por 3-1. El cadete B de cuarta ganó 3-1 contra el Divina Pastora. El infantil de tercera goleó 8-0 al Bornense. El Alevín A de cuarta ganó con contundencia también, 1-6 al Olvera, y el Benjamín de tercera se impuso por 0-6 al Algodonales. Por su parte, saldaron sus compromisos con derrota el cadete A de cuarta, 1-2 frente al Villamartín. El infantil de segunda, 0-2 frente al Conil. El infantil de cuarta, 0-2 contra Algodonales. Y el Alevín B de cuarta, 3-8 frente a Alcalá del Valle. Y el Benjamín de segunda, que no pudo ante el Salesianos de Algeciras y cayó por 0-4. A melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na, every day's like my. El Ubrique Club de Fútbol senior masculino, que no pudo traerse nada positivo de su visita al Jimena Athletic, un equipo del que lo hablábamos, ¿no?, que estaba demostrando que era muy complicado ganarle, pese a que está ahí en la parte baja de la clasificación y que también le estaba costando ganar. Sí que encontró esa victoria con un único tanto marcado al filo del descanso por Pablo Zarzuela, en un partido en el que podemos decir, ¿no?, que la falta de suerte, por esa pizca de suerte que sí encontró el Jimena en esa jugada a balón parado, y sobre todo, ¿no?, la falta de puntería por esa cantidad, ¿no?, de ocasiones de los ubriqueños que se fueron al limbo, pues se privaron al equipo de Mellí de traerse algo positivo frente a un equipo que el propio Mellí advertía, ¿no?, de que le estaba gustando, al menos como la idea, ¿no?, que tenía de juego, cómo salía y cuáles eran sus intenciones con la pelota. José Antonio Pacheco, Mellí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Me decías a micro cerrado que también te gustaba cómo se encerraba, ¿no? O sea, que también te gustó ayer cómo se encerró y cómo trabajó sin pelota este Jimena Athletic, ¿no? No, este equipo lo teníamos más que estudiado, sabíamos cómo jugaba, ellos vieron en los vídeos de este equipo. Es verdad que tú ves un vídeo y dices, hostia, pues este equipo no es... Pero es verdad lo que yo le decía, ellos generaban mucho el tema de que iniciaban la jugada desde cero, comprometían un poquillo, pero con nosotros comprometieron un poquito menos, ¿vale? Porque ellos se dieron cuenta de que le salimos muy arriba a intentarle robar en campo contrario, y además lo conseguimos en dos o tres ocasiones y ya cambiaron la historia. Ya pasaron, aunque jugaban directamente con la gente de centro del campo, Es verdad que volaban muchos balones a intentar la espalda con el jugador más desequilibrante que yo creo que tienen, que eran nueve, y unos chiquititos que juega arriba, que la verdad que era una mosca con él a todo el rato. Uh-huh. ¿Te sorprendió un poco, por tanto, o no? Fue quizás ese plan B, ¿no? Que utilizó el Gimen ante la incapacidad, ¿no? Del equipo de sacar la pelota frente a esa presión que mostraste, y Melli. No, ellos, la verdad que ellos nos tenían a nosotros muy bien estudiados, porque nada más que iniciar teníamos una marca fija a Frank y teníamos otra marca fija a Fernando, a intentar anularlo. Y después había otro que venía a hacerle la presión a Fran Fernández para que no jugara fácil. Entonces ellos lo tenían muy claro lo que tenían que hacernos. Es verdad que en el tesorillo hay tres o cuatro jugadores que son de Jiménez, que están jugando en el tesorillo y estaban allí. Estuve hablando con ellos incluso. Y bueno, hablando con ellos me lo decían, que yo sabía que ellos le habían dado información sobre nosotros, verdad que no habían visto en el partido de San Roque, nos vieron también el partido de la Balones. Ellos nos vieron con una defensa de tres, en el cual ellos se sorprendieron porque decían que sabían que cuando vieron que teníamos cuatro, pues verdad, que teníamos mucha superioridad, porque si me ataca nada más que un delantero y tengo dos centrales, verdad que para nosotros era fácil salir ahí atrás. El problema venía cuando intentábamos jugar con la gente clave nuestra. Ellos nos tenían muy bien estudiados, y o salíamos trastabillados era de la jugada, o ellos hacían falta, y es verdad que había algunas veces que iban bastante fuertes. Pero bueno, es normal, era un partido de fútbol de toda actual, del fútbol un poquito más antiguo, ¿no? De estar lo harto de que ellos pegaban bocados, y nosotros es verdad que estuvimos en ese aspecto un poquito más blando. Pero bueno, al final el equipo, lo único que yo le he hecho en falta ayer fue el último pase. Pues es verdad que generamos, pero en el último pase fallábamos teníamos mucha imprecisión. Uh-huh. Eso te va a decir, ¿qué le faltó al equipo, aparte del gol? Yo creo que lo que más le faltó fue el último pase y tener un poquito más claras las ideas a la hora de sacar el balón de atrás. Es verdad que hay algunas veces que intentábamos buscar jugadas que eran muy complicadas. Queríamos meter un pase filtrado en una defensa de 5, es muy complicado. Y después es verdad que ellos, cada vez que nosotros nos acercábamos a portería contraria, ellos iban muy fuertes. Ellos dominaban mucho el juego aéreo. También nosotros es verdad que volamos un par de balones intentando buscar la espalda de los dos laterales. Pero bueno, los dos laterales ayer también no los cambió. No sé si es que han firmado gente, pero los dos laterales no tuvo ninguno de los dos que yo he visto en los últimos tres o cuatro partidos. Y bueno, es verdad que contrarrestaron tanto a Fran como a Fernando. Pero bueno, aquí hay más gente, ¿no? Coveña apareció también, nada más que empezar ellos todavía no habían llegado ninguna vez, ¿verdad? Que tenían un poquito más la posesión en el centro del campo del juego, pero nosotros la primera que tuvimos fue muy clara. Fue una jugada en la que llegamos por una banda, nos cortaron, ellos intentaron atacar, volvimos a robar el centro del campo, metimos un pase filtrado a Fran Lluvia, metimos un pase atrás. Y bueno, la suerte de ellos es que Coveña llegó muy forzado, pero bueno, el balón se fue rozando el palo. Uh-huh. Y así, aún así, tuvimos un par de ellas en las que ellos, es verdad que el partido se puso muy bronco en tema de que nosotros intentábamos dominar, teníamos balón, cuando ellos lo tenían intentaban dominar ellos un poco, y ahí estuvimos en una guerra a ver quién es el que se hacía más con el centro del campo. Y bueno, ellos, verdad que la gente de la grada apretaba mucho y ellos se venían muy arriba, pero bueno, yo viendo que pasaban los minutos y ellos cada vez iban un poquito más ameno, dije, ya esta tiene que ser más o menos la nuestra. Pero bueno, cuando te llega el minuto 45 o 44, yo creía que era el 40, ¿vale? Con una falta que ni era falta, que le pitan a Manu Carbo, y bueno, con la mala suerte de que pegan la barrera y el balón de que yo creo que el balón iba hasta afuera, que no iba ni a portería. Y bueno, y da en Miranda y entra en la portería. Uh-huh. Mala suerte, suerte de ello, y bueno, y nos vamos al descanso con un poquito con la cara tonto, ¿no? Porque es verdad que la verdad que si fuera sido algo justo, fuera sido un empate, a lo mejor 0-0, debiéramos de haber estado en la segunda parte, o incluso un 0-1. Pero bueno, empieza la segunda parte y nada más que empezar, Garcés se queda solo ante el portero y bueno, es verdad que el portero hizo una buena parada. Y hubo una segunda jugada que no pudo llegar, pero bueno, estuvo ahí el equipo bien. Después tuvimos otra con Leandro, que estuvo a punto de también de meterla para adentro. Y bueno, ya pensaron ellos un poquito más al no jugar. Ya empezamos a no jugar, ellos ya empezaron a perder tiempo desde primera hora. El portero que si le doy una costilla, que si no es que, venga intervenciones. Y bueno, en una de ellas, es verdad que nosotros quisimos sacar rápido. Ellos empezaron a quitar balón para echarlo fuera. Y bueno, ahí estuvo listo Garcés. Le hizo un comentario a un jugador de ellos, veterano, porque era el más veterano en 2-21. Y bueno, le pegó una gofeta y bueno, los pulsan faltando 20 minutos. Digo yo, bueno, vamos a ver, porque las últimas veces que le han expulsado un jugador arriba no han creado más problemas. Pero nada, ellos cogieron, pusieron la defensa, si estaban 5, le pusieron ya 6, dejaron los demás en el centro del campo y a buscar un balón en largo para ver si lo metían en el segundo, pero bueno, ni nos generaron tal peligro, ¿verdad? Que incluso a David le pegaron una patada, fíjate, David coge el balón y le pegaron una patada y bueno, no son ni tarjeta. Y bueno, y a los 10 minutos de la expulsión de ellos, bueno, nos hacen un penalti clarísimo, bueno, están los vídeos ahí que se ve, Alejandro, dentro del área, y el árbitro no quiso saber nada. El niño hizo el gesto de irse a pitarlo, pero bueno, el árbitro le dijo que no y siguió tan normal. Y bueno, y ahí acabó el partido. Ya ellos ya se vieron que nosotros podíamos hacer el gol y ya ellos empezaron ya, balón que veían era pérdida de tiempo, ya no se jugó nada. En la segunda parte apenas no se jugó nada. Y bueno, cuando terminó el partido le pregunté al árbitro que el penalti que no lo había visto, y él fue, por lo menos fue sincero, el línea me dijo que sí, que lo había visto, pero que era toma de decir que el árbitro estaba más cerca, y el árbitro me decía que habían pasado ni 5 minutos de haber echado a un futbolista y no estaba dispuesto a pitarle también un penalti porque la grada estaba caliente. Entonces ahí ya es cuando tú dices, bueno, hay que ser justo, que estáis aquí para un partido justicia, que no, claro. Para, si lo habéis visto, pues pitarlo, igual que me la pitáis a mí si estáis en contra. Es que pero bueno, son cosas que son, no razonables, porque razonables no son, pero bueno, tienes que aceptarla y ya está, y ya una vez terminado el partido, ya lo único que piensa es en Orbera. Eso te iba a decir, es que ya sabes que la próxima vez, bueno, pues si te expulsan a un jugador, en la siguiente jugada puedes hacer penalti, que no te lo van a pitar, ¿no? No sé, es muy peligroso eso que dice el árbitro, ¿no? Bueno, pero tiene que ser este árbitro. A lo mejor me toca otro y dice, no, yo tengo otra versión. Uh-huh. Es que es muy complicado, pita. Y yo no le echo las culpas nunca a los árbitros porque es verdad, es muy complicado. Es verdad que desde la grada se desvían de todo. No solo a ellos, sino a mis futbolistas. Y entonces es muy complicado. Y bueno, hay que saber que muchas veces a lo mejor ellos toman una decisión. Igual que nosotros fallamos, ellos fallan también. Y me quedé porque se le da culpa un poco a los árbitros. La de Coveñas en la primera parte, la de Garcés, la de Leandro en la segunda, el penalti que no pita, al final son 4 ocasiones me salen a mí aquí, Clara, para poder haberse llevado algo positivo. Lo positivo en este caso, ya que no hay punto, el que el equipo genera ocasiones, ¿no, Meji? Sí, ayer yo de las que estuve contando desde el banquillo me parece que fueron unas 7 o 8 ocasiones claras de poder haber marcado. Y bueno, ellos tuvieron 3, me parece que fueron 3 o 4, entre ellas una de las faltas estas que tiraron. Y bueno, la realidad es abismal. Ellos de media jugada se hacen un gol y bueno, y que vienen para casa sabiendo de que podía haber sido mínimo un empate. Porque sí, pues lo más justo fuera así un empate viendo los argumentos de los dos equipos. Pero bueno, viene con una derrota, otra semana de perro para el grupo. Bueno, ahí estoy yo ahora para esta semana para meter el sí competitivo que tienen que tener para el partido de Orbera. Y bueno, yo no tengo nada que reprocharle, ¿eh? Además, ellos, cuando terminó el partido, era para ver dentro del vestuario y ver cómo les duele a los futbolistas esto, ¿no? Y ya no es solo que les duela por ellos, sino les duele también por mí, porque ellos saben lo malamente que lo llevo a pasar durante la semana y cuando no conseguimos los 3 puntos y ellos lo saben muy bien que tengo puesta mucha carne en el asador mirando este equipo y que nos salgan muchas veces las cosas, muchas veces es verdad que ellos se sienten culpables de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, yo se lo he dicho a ellos, que no quiero gente un día, que quiero gente con ganas, con una actitud positiva y de que esto lo vamos a sacar entre todos, y ellos están claros de que van a dar el paso adelante. Y prueba de ello es de que cuando terminamos que se habían duchado, estábamos hablando allí y todos estábamos hablando lo mismo. Señores, esto lo cambiamos, esto lo cambiamos. Y es lo único que puedo decir de los chavales, que ellos se están dejando hasta un ápice, no dejan ni un ápice de esfuerzo en el objetivo. Y bueno, ahora mismo por circunstancias la suerte no nos da de cara, pero bueno, sé que esto puede cambiar de la noche a la mañana. Y estar veje, que no le ganaba a nadie, que estaba último, y ha ganado tres partidos y está en mitad de la tabla, tranquilito, y eso es así. Y bueno, es verdad que muchos de los equipos que están saliendo de ahí abajo, es verdad que ya han tenido sus dos partidos en casa seguidos, incluso Jimena ha tenido sus dos partidos en casa seguidos, y nosotros después del partido de Chiclana vamos a tener partido con Chipiona y con el Torno aquí en casa, y son dos partidos que nosotros si puntuamos esta semana y sacamos algo guapo en Chiclana, tenemos ahí una oportunidad de oro para poner el equipo bastante más arriba de lo que está. Melli, decías que bueno, la expulsión en el 70, en el 80 con ese penalti que no pita, decías, ¿no? Ahí se acabó el partido. ¿Le faltó también al equipo un poco de paciencia para saber atacar esos 20 minutos finales? Había veces que sí, otras veces no. Otras veces era más cierto, porque es que, verdad, es que el campo es un poco más chico que el Barbadillo, ¿no? El campo estaba bien. Y es verdad que ellos tenían cuatro torres ahí atrás y bueno, además eran altos y fuertes, y bueno, nosotros es verdad que pecamos de buscar unos balones aéreos, en el que nosotros la verdad que no es nuestro fuerte, pero sí es verdad que el equipo lo que sí le faltó, por ejemplo, es de llevarse más segunda jugada, porque ellos muchas veces despegaban ahí en frontal del área, en donde deberíamos detectar nosotros un poquito más atentos. Y nos faltó un poquito de ser más listos en ese aspecto, y también de que tenemos que ir un poquito más tranquilos a la hora de las tomas de decisiones, a la hora de sacar los balones. Y luego las bajas, ¿no? No eran muchas, pero sí importantes, ¿no? Faltaba Iván Sánchez, faltaba Luifa, faltaba Macías, que bueno, pues hace que en cierto modo pues también se ve mermado el equipo, no solo ya solo en el once inicial, sino también un poco a la hora de rotaciones, ¿no? Sí, es verdad que a Luifa sí lo siento un poquito más en falta, porque es verdad, es un futbolista de que te da ese puntito de diferencial, de pausa, ¿no? Te filtra balones, te puede meter algún gol, porque es verdad, venía de hacer dos goles. Después Macías, verdad que un tío que técnicamente es otro jugador, que tiene ese último pase, verdad que tiene menos gol, pero es un futbolista que cuando menos te lo esperas te da un gol, y además te da un trabajo que no se ve. Bastante bueno. Es verdad que, por ejemplo, el lateral derecho sí, esta semana tenía, por ejemplo, a Lamela, que Lamela, la verdad, que lo hizo muy bien. Entonces, son tres bajas que es verdad que a mí me gustaría verlos tenidos este fin de semana, pero bueno, circunstancias de las que están, y los que fuimos con toda la de la ley, y había equipo suficiente para hacer un muy buen papel allí. Bueno, pues el Ubrique queda ahora decimocuarto, son tres partidos sin ganar, dos derrotas y ese empate de la pasada semana. Y como decías, ¿no? Este fin de semana llega al Barbadillo un Olvera, que también lleva tres partidos sin ganar. O sea, que había empezado muy fuerte, había empezado con cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas, pero que ahora acumula tres partidos sin ganar, Melli. Es que la liga este año está así, es que igual que te digo, por ejemplo, yo no me esperaba por ejemplo que ni la Balompédica ni esta pequeña en San Roque, pues metieron tres. Esta liga es así, yo sé que aquí hay un par de equipos que son muy buenos y los demás van a estar peleando por eso, por dos plazas, por las dos siguientes plazas de ascenso y por los cuatro de descenso. Aquí ganan un par de partidos, es verdad que el Olvera venía una dinámica buena, empezó bien ganando y haciendo las cosas bastante bien, pero bueno, esto si pierde un par de partidos te viene una cura de humildad que hombre, esperemos que ellos sigan teniendo esa ansiedad y que el domingo sigan mirando en que han vuelto a no puntuar y se vayan de Ubrique con cero puntos. y que nosotros empecemos nuestra racha. Es verdad que nosotros estamos más necesitados que ellos, pero bueno, esto es cuestión, aquí cuesta de sumar semana tras semana, y bueno, ellos vendrán aquí a querer sumar y bueno, nosotros intentaremos de que ellos no sumen ni un punto. Uh-huh. Lo que sí se observa, al menos en resultado, ¿no? Es curioso porque Olvera siempre se ha caracterizado, ¿no?, por la fuerza de ese bloque, por su rendimiento también, sobre todo como locales, pero sí es verdad que han pasado de haber encajado un gol solamente en las cuatro primeras jornadas a encajar seis en los tres últimos partidos. Sí, pero sí, es que la liga es así, es que es verdad que Olvera en su campo es muy complicado hacerle un gol, porque es muy complicado, igual que Jiménez, es muy complicado, esta gente rentabiliza los goles al máximo, y Olvera lo tenía yo como un equipo igual, además que lo sé, tienen un juego directo. Es verdad que ellos a veces que proponen algo, pero bueno, son un equipo que yo sabía que eso de estar ganándolo todo o puntuando toda la semana era una cosa complicada, por muy buen equipo que tenga. Y bueno, tiene más o menos el mismo equipo, el mismo bloque del año pasado, quitando alguno que se le ha ido, pero bueno, el año pasado estuvo a punto de ascender, y este año la idea de ellos yo creo que será la misma, de intentar ascender a Primera Andaluza. Pero bueno, lo que no sabían que este año la liga está complicada, que esta liga está sufrida, que aquí ni los malos son tan malos, que ya lo he dicho unas pocas veces, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Aquí consta de coger una dinámica positiva y aguantarla lo máximo que pueda, claro, porque es la que te va a dar la vida o te va a dar la clasificación que va a tener a final de temporada. Fíjate el torno, que empezó que no ganó ningún partido de las tres primeras jornadas y ahora se han calmado ahí arriba con cuatro victorias consecutivas, está quinto con 14 puntos. Es un poco lo opuesto al Olvera. Un Olvera, Melli, aquí sí que os conocéis bastante bien, ¿no? Lo que hace peligroso al Olvera es eso, ¿no? Su capacidad defensiva y el bloque, ¿no? El conjunto, ¿no? Más que las individualidades, ¿no? Sí, ellos, verdad que ahí en el centro del campo tienen a uno que es Carbito, que la verdad que mueve el bacalao. Y bueno, y ellos son un equipo que atrás son un portento. Como le huele un balón aéreo, a ver si lo va a ganar mañana. Porque, verdad, son tus fuertes. Ellos saben sus virtudes, que son un equipo que te llega a generar. Son gente que también son muy rápidas. Los de arriba son rápidos, los extremos también. Ellos, es verdad que es un equipo más de la categoría, pero bueno, que se creían que ellos iban a tener la dinámica esta y no soltarla, y bueno, y ahora ha venido un jarro de agua fría, y eso puede ser incluso hasta peor, ¿no? Porque si empiezas mal y va empezando a tener resultados y poquito a poco, los equipos se hacen más fuertes, pero cuando tú te acostumbras a ganar y empieza la ansiedad de que no puntúa aquí, no puntúa aquí, y ahora dicen, ven, vamos a Ubrique, que están regular, y pierden, pues se les puede hacer un nudo a la garganta bastante importante. Oye, Melli, ¿te gustan más rivales que vengan a encerrarse y que te dejen a ti la pelota, o rivales que vengan a disputarte el balón y por contra también te dejen un poco más de espacio atrás? A mí me gustan los equipos que vengan de cara a quererme jugar. Pero sé que muy pocos equipos lo van a hacer. Pues ahí ya, yo no soy tonto, todo el mundo ya en la categoría está diciendo que el equipo de Lubrique es un equipo muy joven, pero que juega muy bien a zurdo. Entonces estamos hablando de que ya eso lo sabe todo el mundo, igual que yo lo sé de los demás equipos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los equipos se van a venir a encerrarse un poquito más atrás. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, tenemos que hacerlas que funcionen, se encierren o no se encierren, y tener claro a lo que jugamos. El sistema de juego nuestro es combinativo, y sabemos que funciona y que nos va a dar puntos. Y esta semana creo que puede ser un buen sistema un buen modelo de juego para poder hacerle daño a esta gente. Para ver si se saca algo positivo frente a Olvera. Domingo 12 del mediodía, ¿verdad? Creo que sí. Si no han cambiado nada, creo que a las 12 o 12 y media, pero va a estar por ahí. Pues si hay algún cambio, aquí lo daremos. Melli, la última para que añada, si quiere añadir algo más. Bueno, pues primero pedirle perdón a la gente pedirle perdón y gracias, ¿no?, por apoyar al equipo, que estuvieron los aficionados de Ubrique que fueron a vernos allí a Jimena, y bueno, decirle que bueno, que este equipo va a intentar seguir luchando por conseguir el objetivo y darle las gracias por el apoyo de los demás. Pues con esas palabras nos quedamos. José Antonio Pacheco Melli, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un abrazo. Un abrazo, Luis. Like something off a poster. Is a damn they say. Is a gun to my holster. She's running through my mind all day. Hey, Charlie. La jornada séptima de este grupo gaditano de la segunda andaluza que nos deja resultados un tanto sorprendentes, ¿no? Como la derrota por 1-2 del Chiclana Industrial, el líder, frente al Club Deportivo El Torno, y también esa derrota a la que hacía alusión Melli por 3-1 de la Real Balompié Calinense ante el Club Deportivo San Roque. Por tanto, los dos primeros clasificados que han perdido sus compromisos. El tercero en cuestión, la Juventud Saluqueña, no ha sabido aprovechar esos traspiés y no pasó del empate a uno frente al Olvera Club Deportivo en Olvera. Quienes sí salen beneficiados pues son precisamente esos dos equipos que han ganado los dos primeros, ¿no? Por tanto, por méritos propios, el Torno y el Club Deportivo San Roque. Ahora vemos la clasificación cómo queda. El resto de resultados: Chipiona 4, Algeciras 1, Unión Deportiva Tesorillo 5, Jerez 0, Bejer Balompié 1, Grupo de Empresas Bazán 0 y Nueva Jarilla 1, Gédula 2. La clasificación que queda con un triple empate en cabeza entre Chiclana Industrial, Real Balompié Calinense y Juventud Sanluqueña, que con ese empate pues se empata, valga la redundancia, en lo más alto de la clasificación con Chiclana y Linense. Cuarto es el Club Deportivo San Roque, 15 puntos, a uno de los líderes, a 2 con 14 está el Torno y a 3, sexto, está el Olvera. Con 11 queda el Chipiona séptimo y con 10 tanto Tesorillo, Gédula y Bejer Balompié, además del Algeciras, ve cómo estos tres equipos le empatan en la clasificación. Ya por debajo, duodécimo el Grupo de Empresas Bazán con 6 puntos, decimotercero el Jimena Athletic, que adelanta al Ubrique, 5 puntos para el Jimena, 4 para el Ubrique, 3 tiene el Jerez y 1 cierra la tabla el Nueva Jarilla. Bueno, pues con esta información nos vamos a quedar nosotros. Volvemos mañana a partir de las 4:30 aquí en la tarde, con empleo y con tiempo de deportes. Así que nada más, daros las gracias como siempre por estar ahí un día más, emplazaros a la jornada de mañana y enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Feliz resto de jornada, hasta mañana.